Diablo, diablo, esto está bueno. Está bueno. La gente comenta que por ahí yo ando fumando la hierba mala, la que a ti te arrebata. La gente comenta que por ahí yo ando fumando la hierba mala, la que a ti te arrebata. ¡El Glow de la Historia! Diablo, esto está bueno. Mira.